Le damos los buenos días. Diego, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, y bueno, que nos cuentes un poco de qué se trata este descubrimiento. Bueno, mira, esto forma parte de un trabajo de investigación del CONICET y la Universidad del Comahue. Actualmente yo soy el director de un instituto que se llama IPATEC, con sede en Bariloche, y en el marco de las investigaciones que realizamos hace ya varios años, que iniciaron en el 2005, descubrimos una levadura. Es un hongo, ¿no?, microscópico, que habita en los bosques de la Patagonia, en las laderas de los Andes, en algunas especies de árboles, la ley engañire. Y cuando lo estudiamos genéticamente a este hongo, nos dimos cuenta que se trataba de ni más ni menos que una especie de eslabón perdido de la industria cervecera. Mira. Porque el 95% de la cerveza que se produce a nivel mundial se hace con una levadura que es una especie de híbrido, una mezcla entre dos levaduras distintas. Una de ellas no se sabía de dónde venía, no se conocía su origen natural. Como su madre, digamos. Su madre, ajá. Estaría faltando la madre, lo cual eso limitaba muchísimo poder innovar y desarrollar nuevas levaduras en el sector industrial cervecero. Y de alguna manera estábamos hablando que estaba faltando una pieza muy importante de lo que es el microorganismo más importante en el mundo para la biotecnología. Mueve millones y millones de dólares a nivel mundial, porque la cerveza es la bebida alcohólica más consumida en el mundo. Entonces, bueno, ni más ni menos lo descubrimos en la Patagonia, Argentina, y empezamos todo un camino de conectarse con el mundo cervecero, porque nosotros no estábamos buscando eso. Nos lo encontramos de casualidad, estábamos en el lugar indicado buscando las cosas parecidas. Y bueno, lo que parecía una investigación básica se transformó en una investigación aplicada con mucha posibilidad de vincularse con un sector cervecero tanto industrial como artesanal, que como ustedes saben y como está sucediendo acá en Mendoza, tiene un auge muy grande ya hace varios años. Tal cual. ¿Cómo es ese camino de encontrarse con eso? Al mismo tiempo ustedes, digamos, si bien no estaban buscando eso, tenían las herramientas para reconocer, tuvieron evidentemente las herramientas para reconocer que iba por ese lado, ese otro nuevo descubrimiento sorpresivo que tuvieron. ¿Cómo funciona en ese sentido? Bueno, ahí es sí, las herramientas las teníamos, lo que por ahí no teníamos tanta experiencia de desconectarnos con el mundo privado, si bien era nuestra intención siempre, pero al científico no nos enseñan a vincularnos con los productores. Y eso, bueno, la verdad que implicó un esfuerzo muy personal, muy grande, y de acompañamiento del equipo de trabajo que fuimos conformando después de eso, y una decisión de cambio de rumbo de lo que estábamos haciendo en el laboratorio, decir, bueno, ahora vamos a empezar a tratar de entender qué necesitan estos cerveceros artesanales que están apareciendo en todo el país, que generan, diversifican la matriz productiva, que generan empleo, que son realmente algo, un motor económico interesante. ¿Cómo lo podemos apoyar desde nuestra experiencia en levaduras? Y como la levadura es uno de los insumos principales de la producción de cerveza, y es el que menos los cerveceros artesanales saben dominar, porque necesitan conocimiento de biología, bioquímica, microbiología, empezamos a trabajar a ayudarlos y a generarles servicios y asesorías. Le hicimos proyectos para que tengan laboratorios de control de calidad. Fuimos ayudándolo mucho para que suban la calidad y para que también el terreno de las cervecerías se vaya preparando para recibir esta levadura salvaje que viene del bosque, que nunca estuvo en una cervecería y que pueda desempeñarse razonablemente bien para hacer una cerveza de buena calidad, para que el público la acepte, porque la verdad que es una situación bastante anormal en el sentido de que una levadura que viene del bosque termina en una cerveza. Y esta cerveza, lo interesante que tiene es que se convierte, tiene la posibilidad de convertirse en la cerveza 100% argentina, porque todas las levaduras que se usan para hacer cerveza actualmente son importadas, son extranjeras. Tal cual. Entonces eso le da un valor agregado al producto novedoso y le ayuda a los cerveceros a diferenciarse también. Muy bien, bueno, muy interesante y muy bueno que hayan puesto a disposición esto de los pequeños productores, ¿no? Porque también seguramente estará la intención de apropiarse de ese descubrimiento para algún sector solo más, ¿no? Pero buenísimo que se ponga a disposición del pueblo entero, ¿no? Sí, hicimos las dos cosas. Se licenció la levadura a una empresa multinacional como Heineken, con beneficios muy importantes para el país y la investigación. Uh-huh. Y al mismo tiempo disponibilizamos la levadura a los cerveceros artesanales de Argentina. Uh-huh. Por ahora, en estos años, esto le dimos una exclusividad a Bariloche por unos años y vamos a ir abriendo el juego a otras cervecerías del país, porque hay un cuello de botella en la producción. Hay que producir esa levadura uh-huh. para que llegue a los cerveceros. Lo que es importante que la gente entienda es que no estamos talando bosque para hacer cerveza, ¿no? Es un hongo, por lo tanto, una vez que ya lo tenés en el laboratorio, lo reproducís ahí, lo cultivás y podés tener todo lo que necesitas para hacer cerveza de acá a la eternidad. Muy bien, esperemos probarlo entonces prontamente. Diego, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, un placer. Y simplemente comentarles que estamos acá haciendo el Ciencia y Cerveza en Mendoza, con mucha participación de cerveceros artesanales. Ah, bien, hacer invitación, perdón que no. Sí, ya está ocurriendo, ahora viene el último curso que tiene que ver con estrategia de calidad. Y comentarles que hay muchos cerveceros artesanales que están capacitándose y la idea es que la cerveza de Mendoza crezca en calidad y en distintas variedades.